Michoacán, por lo menos dos heridos de bala durante brutal represión de cuerpos policíacos. El día de hoy, elementos del mando único reprimieron y dispararon a estudiantes de la Normal Indígena de Michoacán, integrantes de la Organización de Normales Oficiales del Estado de Michoacán y de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México. En la represión, 49 normalistas, 34 mujeres y 15 hombres, fueron detenidos y luego trasladados a la Procuraduría General de Justicia de Michoacán. Ya que se refugiaron en el bosque huyendo de los elementos de mando único, quien actuó evidentemente fuera de los protocolos y al parecer accionó armas de alto poder en contra de los normalistas indígenas de Michoacán. Radio Zapote. A continuación, el testimonio de un compañero normalista. Nosotros somos estudiantes de la Escuela Normal Indígena del Estado de Michoacán. El día de hoy nos encontrábamos haciendo una actividad de boteo y volanteo en la carretera libre federal a la altura del entronque de Purépero. Nosotros lo único que peleamos es, desde hace más de 4 meses, lo que es que se acomodan los compañeros egresados de la generación 2016. Mas sin embargo, ante esta situación, el día de hoy fuimos brutalmente masacrados por policías estatales, policías federales y personas vestidas de civil. Nosotros nos íbamos retirando para mostrar, ahora sí que no cayéramos en el enfrentamiento, más sin en cambio, ellos empezaron a disparar, ni siquiera esperaban que nos bajáramos de los autobuses, empezaron a disparar armas de diferente calibre al cuerpo. Hay compañeros detenidos, se maneja una cifra de alrededor de 60 compañeros detenidos, incluso en los compañeros detenidos van compañeras y compañeros que heridos de bala. Heridos de herida de muerte, de bala. Si no son atendidos lo más pronto posible, pueden morir. Realmente nosotros no entendemos por qué esa situación del gobierno hacia nosotros. Nosotros somos estudiantes de la Normal Indígena, venimos de comunidades, lo único que peleamos es un trabajo digno. Hasta el momento nos encontramos en Carapan haciendo actividades y esa es la consigna. La consigna es que se van a quemar una unidad por cada compañero detenido y así va a ir subiendo hasta que suba. Y claro ejemplo, las actividades que están emprendiendo en las diferentes comunidades, como es Santa Fe, como es Aranza, como es Cañada y como es San Isidro, y las comunidades van a ir subiendo y van a ir implementando. Si los compañeros no son soldados en el transcurso de la tarde, así vamos a responder. Ese es un mensaje claro, pásenselo a todos los medios de comunicación libres y oficiales. Nosotros no nos encontrábamos realizando ningún tipo de acto vandálico y mucho menos teníamos armas. Nosotros lo único que hacíamos era un volanteo y un boteo para poder sostener nuestro movimiento.